vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio Udeo es diferente. 12-3. Estudia una carrera en la Universidad de Occidente. Del 22 de febrero al 15 de junio será el registro de aspirantes. El examen de admisión se aplicará el 18 de junio. Inscripciones del 13 al 22 de julio. Mayor información en las unidades de la UDEO y en la página web www.udo.mx. Universidad de Occidente. Llega la noche, todo puede suceder. Desde la alegría, el ritmo, el bullicio y la fiesta, hasta el derroche total del romanticismo y la sensualidad. Noches de cabaret, porque la noche no solo se hizo para bailar. Noches de cabaret. Noches de cabaret, lunes a viernes a las 9 de la noche en Radio Udeo. Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos. I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong. Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country. En México nos pueden escuchar en Radio Universidad de Occidente. Música Country, sábados 3 de la tarde en Radio Udeo. Historias de Viva Voz, el programa de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis. Entrevistas, personajes de nuestra región, historia y crónicas contadas de viva voz. Escúchenos todos los miércoles a las 7 de la tarde, Historias de Viva Voz, el programa de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis. Conducido por José Armando Infante. Todo está listo para disfrutar el canto y la poesía. De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Tornillos de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, los niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros... Buenas tardes, hoy 26 de abril del año en curso se transmite un programa más, Niños de Sinaloa, a través del 89.3 de FM y 820 de AM. En esta ocasión nos dan la oportunidad a la zona escolar 041, ubicada en la comunidad de San Blas el Fuerte, a cargo de la supervisora Carmen Areli Mariscal Heredia, perteneciente al sector 1 de CEPIC. Bajo la responsabilidad de la jefa de sector, profesora Carmen Guadalupe Ordórica Ramos, a quien les mandamos un cordial saludo. Mi nombre es Camila Joana Encinas Astorga, alumna de la Escuela Primaria Jesús García Corona, y es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es María Carolina Flores Quiroz, también alumna de la Escuela Primaria Jesús García Corona. Y al igual les mandamos saludos a los maestros, alumnos, padres de familia y a todos los radioescuchas, esperando que este programa sea de su agrado. Como primer participación, le damos la bienvenida a la Escuela Primaria General Francisco R. Serrano de San Blas el Fuerte con la canción Que canten los niños, preparados por el profesor Domitilo Miranda Rosas, y los alumnos son Lisa Jimena Escalante Vega, Amy Sinaí Vega Galindo, Andrea Sánchez Ruiz, Natalie Cázares Zavala, María Paula Acosta Pérez, Alicia Sayuri Cota López, Yareli Peñuelas Borges, Katie Isela Cota Cázares. Gracias.

desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía. Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelan la mente. Simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase el tiempo, aunque llueve, truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando yo estaba listo para quererte y después de todo te fui a encontrar. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero. Y siempre así será. Y siempre así será. Excelente participación de nuestros compañeros. Les mandamos un saludo a todos los niños y niñas de la escuela. También queremos mandar saludos a mi familia Astorga López, la familia Flores Quirós, especialmente a mi mamá Rosalba María Los Astorga López, a mi tía Carlota Flores López y a mi prima Paola, y a mis abuelitos Guadalupe López Gagiola y Francisco Javier Astorga Hernández. A toda la familia Flores y a toda la familia Quirós. A los maestros, a la directora y a los alumnos de la Escuela Jesús García Corona. A la profesora Margarita Cartagena, directora de la Escuela Jesús García Corona. A los maestros practicantes del ENEF y al profesor Dolores. ¿Sabes por qué se celebra el Día del Niño? Es la reafirmación de los derechos universales de los niños. Cuando la Asamblea, el Día del Niño es una celebración que tiene más de 40 años. Fue en 1954, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño. Una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar diversas actividades para lograr el bienestar de los niños del mundo. Continuando con el programa, viene de la Escuela Licenciado Eustaquio Buelna, de la comunidad del Teroque Viejo, del Fuerte, la alumna Joana Cecilia Sandoval Morales, con la canción Don Quijote y Sancho Panza, preparada por la maestra Magdalena Torres Gastelum. Flaco y grandote. Tú sabes quién fue Sancho Panza. sin suerte y sin lanza. Don Quijote montaba un caballo que creía tan veloz como el rayo. Sancho Panza montaba en un burro con sombrero de fierro y escudo. Son dos simpáticos personajes que en aventuras como de cuento cambiar al mundo se propusieron, derribando molinos de viento. Son dos amigos que combatieron a los injustos haciendo frente y daban todo lo que tenían al pobre, al débil y al inocente. Tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo flaco y grandote. Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza. Don Quijote montaba un caballo que creía tan veloz como el rayo. Sancho Panza montaba en un burro con sombrero de fierro y escudo. Dijeron todos que Don Quijote se estaba entonces volviendo loco. Y yo pregunto a los que dijeron, ¿no estaban ellos tal vez un poco? Los tres favores que yo te pido son tu caballo, tu fe y tu lanza, que yo derecha por el camino iré seguida de un Sancho Panza. Tú sabes quién fue Don Quijote, un viejo flaco y grandote. Tú sabes quién fue Sancho Panza, un gordito sin suerte y sin lanza. Don Quijote, que creyó un flaco y grandote. Sancho Panza montaba en un burro con sombrero de suerte y sin lanza. Tú sabes quién fue Don Quijote, Don Quijote. Gracias a la alumna por su participación. Mandamos saludos a los maestros y niños de la escuela Licenciado Eustaquio Buena. Un dato del Día del Niño. Cada país lo celebra en fecha y en forma diferente, de acuerdo a cómo cada gobierno lo crea pertinente. Pero su significado sigue siendo el mismo en todos. Por ejemplo, en Bolivia se festeja el 12 de abril. En Colombia es el último sábado de abril. En Paraguay es el 31 de mayo. En Venezuela es el tercer domingo de junio. En Uruguay es el 9 de agosto y en Argentina es el segundo domingo de agosto. Esto es solo por mencionar algunos lugares. ¿Saben cuándo se festeja en México? Enseguida lo veremos. Ahora vienen los niños de la Escuela General Ángel Flores Matutina con la canción Que Cante los Niños. Sonia María García Nolasco, Mayrin Abril Ramos Cruz, Kenia Danesa Rodríguez Gutiérrez, Edith Virginia Camacho Martínez, Ángel Gabriel Castro Flores, preparados por la maestra Sonia Patricia Nolasco López. Sea el cielo azul y yo para que no me ensucien el mar. sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que cante los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la bonita participación. Saludos a la comunidad de Mochicahui y a los niños y maestros de la escuela. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con los niños de Sinaloa. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente. XHUDO 89.3 FM desde Los Mochis, Sinaloa, México. Vía internet en udo.mx/radio. Teléfono en cabina 818-2025. Radio UDEO es diferente. 12-29. Kiri no te pide tu voto para gobernador. Es un hombre con experiencia, sin duda es el mejor. Por el bien de Sinaloa hay un futuro para ti. Votaremos por Quirino, todos votaremos por Quirino. Sinaloa unido para ser mejor. Quiere que Quirino sea el gobernador. Quiere que Quirino sea el gobernador. Quirino. Quirino, puro Sinaloa, candidato en coalición del PRI. Soy Héctor Melesio Cuen Ojeda y cada vez somos más. La educación es mi pasión, por ello incrementaremos el presupuesto educativo para fortalecer la educación pública. En mi gobierno serán prioridades la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la calidad de la enseñanza. Esto como base para el futuro de nuestro estado. Esta es una nueva forma de hacer política. Seguimos trabajando por un Sinaloa mejor. cuenta conmigo. Quirino te pide tu voto para gobernador. Es un hombre con experiencia, sin duda es el mejor. Por el bien de Sinaloa hay un futuro para ti. Votaremos por Quirino, todos votaremos por Quirino. Sinaloa unido para ser mejor. Quiere que Quirino sea el gobernador. Quiere que Quirino sea el gobernador. Quirino. Quirino, puro Sinaloa, candidato en coalición del PRI. Soy Héctor Melesio Cuen Ojeda y cada vez somos más. La educación es mi pasión, por ello incrementaremos el presupuesto educativo para fortalecer la educación pública. En mi gobierno serán prioridades la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la calidad de la enseñanza. Esto como base para el futuro de nuestro estado. Esta es una nueva forma de hacer política. Seguimos trabajando. Por un Sinaloa mejor. Cuenta conmigo. En Nueva Alianza, estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Que te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Profesor Rafael Ramírez, de la comunidad de Cuatro Milpas, El Fuerte, el alumno Antonio Guadalupe Álvarez Burgos, a leernos un cuento titulado El Pequeño Pececito. El Pequeño Pececito. En la profundidad del mar, cerca de un pueblito llamado Lota, vivía un pequeño pececito al que todos llamaban Comilón. A Comilón le encantaba comer de todo. Un día se enfermó la gargantita y su mamá le dijo: hijo, hijito, ¿qué comió que le hizo tan mal? Por un instante Comilón no quiso responder, pero como era un pececito muy obediente y muy respetuoso, no le gustaba mentirle a su mamá y le confesó que había estado comiendo unas botellas plásticas y unos envases vacíos de yogur que los humanos arrojaban al mar. Mamá Pez le dio un remedio de algas. Pronto se sintió mejor, prometiendo que nunca jamás volvería a comer basura. ¿Eh? Ya. Muy bonita participación de nuestro compañero. Muchos saludos a la comunidad de Cuatro Milpas y todos los niños y niñas de la escuela Profesor Rafael Ramírez. Hace unos momentos preguntábamos, ¿cuándo se festejaba el Día del Niño en México? ¿Quién adivinó? Yo creo que todos, porque es la fiesta que todos los niños esperamos y la que mejor recordamos. Pues bien, déjenme decirles que en México se celebra a los niños el 30 de abril, claro que todo es porque es un día que todos lo disfrutamos en nuestra infancia. La gran mayoría recibe regalos y son festejados sobre todo en las escuelas de los niveles de preescolar y primaria. De Charay el Fuerte, de la escuela primaria Niños Héroes, tiempo completo, viene la alumna Kaomi Luna Rodríguez con la lectura de una fábula. El lobo y el perro. Un lobo que se encontraba hambriento se encontró con un perro gordo y sano que andaba recorriendo el bosque. Atacarlo y comerlo hubiera sido lo correcto para el lobo, pero la realidad es que hubiera sido también una pelea feroz con un enemigo bien dotado. El lobo se le acerca para dialogar y halagar lo bien que se lo veía, a lo que el perro respondió: «Tú no estás tan bien como yo, porque no quieres. Deja el bosque y a tus amigos. Sígueme y tendrás una vida excelente». Y el lobo preguntó: «¿Y qué tendré que hacer?». «Casi nada», dijo el perro. «Atacar a quien ponga en peligro al amo, querer a los dueños de casa y siempre complacerlos. Con algo tan simple como eso que te digo, tendrás las sobras de todas las comidas, huesos de pollos, carne fresca, frutas y verduras, y también cariño, como un elemento extra». El lobo se sintió feliz y lleno de gozo. Mientras caminaba hacia la casa del amo del perro, el lobo se dio cuenta que el perro tenía el cuello pelado. «¿Qué es eso?», preguntó. «Nada». «¿Cómo nada? Una tontería. Pero algo es, esa peladura en el cuello. Será la señal del collar con el que a veces estoy atado». «¿Atado?», exclamó el lobo. «¿Tú no vas a donde quieres?». «No siempre, pero eso, ¿qué importa?». «Importa tanto, que no quiero ni el más grande de los tesoros por renunciar a mi libertad», terminó de decir el lobo y se alejó corriendo, sin mirar atrás. Moraleja, a veces por tener más, hay que renunciar a lo que más se ama. La libertad es un valor que nos da facultad a los seres humanos de actuar, decir o pensar lo que sentimos, siguiendo nuestro criterio y voluntad. Por eso el lobo se arrepintió al final, ya que perdería todo por cambiarlo por un collar, que más que comodidades le quitaría su libertad. Gracias a nuestra compañera por su participación. Les mandamos saludos a la comunidad de Charay, El Fuerte, a los alumnos y maestros de la primaria. Para conocer más acerca del Día del Niño. En México, en 1924, se señaló el 30 de abril como el Día del Niño, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos. A partir de entonces, cada año se les hacen grandes festejos, tanto en casa, en diferentes instituciones públicas y privadas. ¿Y tú cómo los festejarías? Con motivo del Día del Niño, la alumna Frida Ivana Vega Atondo, de la Escuela Licenciado Eustaquio Huelna, de la comunidad del Teroque Viejo, del Fuerte, viene con la reflexión titulada El Ser un Niño. El ser de un niño. Si un niño vive en la crítica, aprende a condenar. Si un niño vive en la hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con miedo, aprende a ser aprensivo. Si un niño vive con compasión, aprende a sentir pena por él mismo. Si un niño vive en el ridículo, aprende a ser tímido. Si un niño vive en los celos, aprende lo que es la envidia. Si un niño vive en la vergüenza, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con estímulo, aprende a ser confiado. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con alabanza, aprende a ser compasivo. Si un niño vive compartiendo, aprende a ser generoso. Si un niño vive con aceptación, aprende a amar. Si un niño vive con beneplácito, aprende a quererse. Si un niño vive con reconocimiento, aprende que es bueno tener objetivos. Si un niño vive con honestidad y limpieza, aprende lo que son la verdad y justicia. Si un niño vive con amistad, aprende que el mundo es un buen lugar para vivir. Quisiera ser como un niño que tiene la inocencia y se viste con ella. Quisiera ser como un niño que no entiende de maldad ni conoce el rencor. Quisiera ser como un niño

todos los lugares llegaban a millares y en poco tiempo eran millones. Invadiendo calles, campos y ciudades, llevando amor a todos los rincones. Y en respuesta el cielo se alegró y una luz inmensa apareció. Doblaron las campanas, se abrieron las ventanas, la paz tan esperada al fin llegó. Enemigos se abrazaron y juntos festejaron la fuerza del amor, la paz y Dios. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Gracias por su participación. Tenemos un mensaje a los radioescuchas y a los participantes de parte de la profesora Carmen Areli Mariscal Heredia, supervisora de la zona escolar. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de su servidora, Carmen Areli Mariscal Heredia. Una disculpa por no poder estar con ustedes. Me encuentro realizando el Consejo Técnico Escolar de Zona con los directores de cada una de sus escuelas. Agradezco a la Universidad de Occidente por brindarnos este espacio para los niños de nuestra zona escolar, que nos ayudan a fortalecer sus competencias que desarrollan dentro de las aulas. También les doy las gracias a los maestros y directores de la zona escolar por la disposición para participar en el programa. Por último, me despido deseándoles a todos los niños que escuchen este programa y en especial a los de mi zona escolar, que tengan un muy feliz Día del Niño. Gracias, maestra, por sus palabras. Para despedirnos, a nombre de todos los que integramos la zona escolar 041, queremos agradecer a la Universidad de Occidente por la oportunidad de transmitir este programa. También agradecemos por la oportunidad de conducir este programa. Amigos y amigas, ya faltan 4 días. ¡Qué emoción! Por eso les deseamos que pasen un feliz Día del Niño en compañía de sus amigos, maestros y familiares. Gracias, muchas gracias, gracias a su atención. Con ustedes estuvieron al micrófono sus amigas María Carolina Flores Quirós, Camila y Joana Encinas Astorga. Bonita tarde para todos. Gracias. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantar. Y sin hacer ruido a su gallinero. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente.